Si su belleza en mí morir pudiera, como en ti, mar, se borran los colores que el sol divino te dejó en las flores de luz de toda su gentil carrera. Mas, ¿qué es la muchedumbre pasajera eterna de este oleaje de dolores para tal resplandor de resplandores, alba sola de toda primavera? Mar, toma tú esta tarde sola y larga mi corazón, y da a su sufrimiento tu anochecer sereno y extendido. Que una vez sienta él cual tú, en la amarga infinitud de tu latir sangriento, el color uniforme del olvido.